1:43 y continuamos en el magazine de Talavera y su comarca. Como les contaba, el Club Motero Talavaira va a celebrar su primer aniversario. Llevamos toda la semana diciendo que va a ser mañana, 14 de septiembre de 2019, pero por climatología va a ser que no. Va a ser que no va a ser mañana a las 4 de la tarde, porque está previsto que haya mucha lluvia, así que va a trasladarse a futuras fechas que no se saben cuándo van a ser. En todo caso, está con nosotros Susana García Díaz, ella es la coordinadora de Down. Buenos días, Susana. Buenos días. Y vamos a aprovechar para hablar con ella en estos últimos minutos de programa y que nos cuente cómo está la asociación Síndrome de Down de Talavera de la Reina, porque bueno, es verdad que solemos contarles a todos ustedes cuando hacen alguna actividad, pero llevábamos tiempo sin hablar nosotros. Bueno, cuéntenos qué tal está la asociación, una asociación que lleva poquitos años en Talavera, pero que sin embargo va cogiendo fuerza. La asociación Down Talavera se fundó el 28 de noviembre de 2015, haremos 4 años. Y bueno, actualmente, pues como siempre, haciendo muchas actividades para poder seguir creciendo. La asociación se basa sobre todo en tres pilares, ¿vale? Uno sería el área familiar. Otro sería el área de intervención, en el que ahí estarían todos los profesionales que tiene la asociación, que actualmente cuenta con 8 profesionales. Y el otro sería el área de sensibilización, en el que entrarían todos los actos benéficos. Uh-huh. La asociación, sobre todo, tiene 2 actos muy, digamos, fuertes, que uno es el Día Mundial del Síndrome de Down, sí, y otro es la cena benéfica. Luego hay diversos actos, como por ejemplo la quedada motera. Cuando llega una asociación y os dice, venga, queremos hacer algo que os pueda beneficiar, ¿no? ¿Qué sensación os da? ¿Tenéis la sensación de tener buena acogida en la ciudad? Sí. Nosotros, bueno, verdaderamente todavía tenemos que darnos a conocer un poquito. Todavía hay mucha gente que no nos conoce. Entonces, cuando alguien viene a ofrecernos un acto así, pues la verdad que es de agradecer, porque es otra de las maneras para nosotros darnos a conocer y a la vez concienciar a la sociedad de este colectivo. ¿Cuántos usuarios estáis ahora en Down? Actualmente hay 37 familias. Es verdad que antiguamente, y ya digo antiguamente porque ya no es ahora, antiguamente el síndrome de Down estaba muy estigmatizado, pero sin embargo ahora como que se ha perdido ese estigma, ¿no? Han surgido personas con relativa fama dentro del mundo del síndrome de Down, o personas afectadas con síndrome de Down que han tenido fama, pues como actores, como bueno, pues el caso de Pablo Pineda, como profesor, como distintas personalidades, digamos, que han ayudado a desestigmatizar el síndrome de Down. Bueno, aún queda mucho por hacer, porque verdaderamente la sociedad tiene el síndrome de Down, además de muy etiquetado, muy estigmatizado también. O sea, aún sigue, porque todo lo ven, los quieren ver, o sea, lo infantilizan todo mucho. Todavía no se les llega a tratar como personas, que es lo que son. Entonces, todavía queda mucho por hacer. Como que siempre se les trata como si fueran niños pequeños. Sí, en la gran mayoría de los casos, sí. Entonces, y mucha gente tampoco conoce real qué es el síndrome de Down o cómo, o sea, todavía queda mucho por hacer. Mucho. ¿Este tipo de actos como la quedada motera os ayuda realmente a desestigmatizar o simplemente es un beneficio económico, digamos? No, ayuda. Todo ayuda. Siempre ayuda, sí, porque generalmente intentamos siempre que ellos asistan, que pues bueno, muchas veces también en esos actos se ven también las capacidades que tienen, porque tienen muchas. Entonces sirven de mucho, sirve para todo, beneficio y también para lo que decía antes, para concienciar a la sociedad. Lo que sí es verdad es que se está normalizando, ¿no? Uno va, yo qué sé, a un restaurante o a cualquier empresa y encuentra una persona con síndrome de Down trabajando y como que ya no llama la atención, es algo positivo, o sí, a lo mejor sí. Yo lo veo así porque estoy acostumbrada aquí en la OID, tratamos con muchos tipos de discapacidades, entonces tendemos a normalizar la vida de todos, evidentemente, sí. Pero a lo mejor tú, como afectada, como miembro de esta asociación, a lo mejor estoy muy equivocada y sí que siguen mirando raro o llama la atención. Hay de todo, pero la realidad es que, o sea, si vas a un sitio y ves a una persona con síndrome Down trabajando, todavía hay muchas personas que lo ven raro o él sabe hacer eso o cómo ha encontrado este empleo. Todavía hay muchísima, o sea, no llega a estar normalizado. Es lo que decía antes, queda todavía mucho, pero ya. Bueno, quizás si miramos atrás, como decías tú, estemos en un punto más positivo. Hombre, sin ninguna duda, seguro, sí. Porque yo recuerdo, yo conocí una familia que tenía escondido prácticamente a su hijo. Sí, y sigue existiendo. En caso de síndrome Down yo no conozco a nadie, pero en otro tipo de discapacidad sí. Y bueno, que hay que trabajar. Hay que trabajar mucho eso, sin ninguna duda. ¿Qué necesidades encontráis ahora dentro de la asociación? O sea, acabáis de mudar. Sí, nos acabamos de mudar. Antes estábamos en el Instituto de Ciencias de la Salud y ahora la sede se encuentra en la avenida de Pío XII. Uh-huh. Actualmente, necesidades. Bueno, nosotros, digamos, tenemos una lucha, no lucha, pero mucho trabajo por delante. En cuanto a educación y sobre todo empleo, tenemos ya chicos que ya tienen, pues acaba su etapa de escolarización y entonces ahí estamos en un punto de ¿y ahora qué? Claro. Y la familia viene ¿y ahora qué? Porque en Castilla-La Mancha, por desgracia, hay muy poco, por no decir nada. Entonces intentamos formarnos en empleo con apoyo, capacitarles para que puedan sacar ese potencial que tienen y poder darles un empleo como cualquier otra persona. Claro. Y lo mismo en educación. En educación queda también mucho por hacer. Porque yo me imagino que, aunque, bueno, antes hemos mencionado un caso muy conocido, ¿no? El de Pablo Pineda, que yo no sé hasta qué punto es positivo, porque no sé si todas las personas con síndrome de Down pueden llegar a eso o lo tienen bastante más complicado, el acceso a la universidad o incluso a un instituto superior, no sé, cuéntanos. Ahora mismo, por ejemplo, en Talavera han sacado por primera vez una FP específica, que es como una FP adaptada, antes no había nada, entonces que les puede dar la oportunidad de acceder. ¿Qué problema tenemos? Que a la hora de cuando un chico está escolarizado y hace la ESO, ellos pueden acabar, pero en el momento que existe una adaptación curricular no tienen derecho a titular, entonces no tienen la ESO, no pueden acceder a un título superior. Por eso te digo que en educación también hay que hacer mucho para que puedan acceder a un futuro. Claro, a eso me refería yo con que, bueno, pues vemos una persona que termina una carrera y ya creemos que todos pueden hacerlo igual. Y no es complicado. Así, ¿no? Es complicado. Yo siempre le digo y animo siempre a la gente a que, bueno, Pablo Pineda está ahí, pero que tampoco se tome como ejemplo porque muchas veces puede ser más negativo que positivo, ¿no? Porque a lo mejor todos quisieran ser como Pablo Pineda. Yeah. Entonces la realidad es muy distinta, la realidad es la que te cuento, en el que acaban, no pueden titular, entonces no pueden acceder a un título superior y ya eso les restringe las ramas para acceder a un empleo. Uh-huh. Complicado. Bueno, ¿qué mensaje nos mandas a los talaveranos? Bueno, pues yo os animo a que todo el que quiera puede conocernos y asistir a la sede. Y sobre todo, bueno, cuando salga la nueva fecha de la quedada motera, os animo a todos a ir para poder conocernos. Pues entra precisamente por nuestros estudios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muy tardes. Sí, perdona, pero está llegando a ver muy bastante fuerte. A ver, vamos a hablar al micrófono. Sí. Buenos días, Alberto Vázquez. Hola, es miembro de la Asociación de... de la Asociación del Club Motero Talavaira, que decíamos está en su primer aniversario y que llevamos toda la semana diciendo que mañana hay una quedada y no hay quedada. Sí, sí, lástima, ha sido todo muy precipitado y bueno, pues lamentamos pues muchísimo no poder celebrar nuestro aniversario, sobre todo porque como está englobado en hacia síndrome de Down, pues se va a deslucir completamente. No vamos a poder hacer toda la rifa, las cosas que hay que hacer. Y Pero bueno, no quiere decir que se anule. Esto va a ser un emplazamiento. Simplemente se aplaza. Sí, efectivamente. Vienes acompañado. Sí, este es Tito, Tito Jim. Es compañero y bueno, todas las redes sociales lo lleva Tito. Buenos días, Tito. Buenos días. Bueno, habéis anunciado ya en vuestras redes sociales que no tenemos fecha todavía, ¿no? El tiempo ha querido... Habla al micro, por favor. El tiempo ha querido ser caprichoso y bueno, pues lo que todo motero odiamos es la lluvia, sobre todo para los eventos, y más cuando es un evento de estas características, que es, claro, hay tanta materia metida aquí, tanta gente apoyando, tantas instituciones, que evidentemente se desluciría, claro. Aparte de que evidentemente la lluvia es un riesgo para todo. Claro, y disminuiría la afluencia del público. Efectivamente. Y se trata de que vaya cuanta más gente mejor para poder ayudar a DAON. Sí, lo más importante. Por supuesto. Sí. Ya damos las gracias a todos, llevamos desde anoche, Tito y yo, por redes sociales y por todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Sí, se ha enterado todo el mundo antes, claro, que yo, desde luego. Dan, sí, la verdad es que la cabeza no da para más. Y bueno, como lo más importante no era salir en moto, sino DAON, pues creemos que lo más conveniente es que sea una fiesta realmente. Y bueno, se pospone, no se anula, simplemente lo posponemos para otro día, que será para, ya te lo diremos. Lo anunciaremos, repetiremos cuña, sí. Cambiando la fecha. Además, como siempre, agradecer a la UIT y a todos los patrocinadores y todos los que han donado cosas para regalos de DAON, de síndrome de DAON. Y bueno, que siguen desde DAON Talavera también agradeceros a vosotros, sí, lógicamente. Sí, sí. De todas formas, esas cosas se quedan guardaditas para la rifa. Hombre, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Señores empresarios de Talavera de la Reina, si nos están escuchando, pueden hacer sus donaciones, ya que se ha aplazado, pueden hacer más donaciones que la rifa sea más lucida, y si quieren ayudar de alguna u otra manera, es ponerse en contacto con el Club Motero Talavaira. Que se pase por el Taj Mahal, que es donde hacemos la recogida el Bar Canario. En el Bar Taj, que están cerquita los dos, así que ahí... Sí, ahí exactamente, estamos puerta con puerta. Entonces, que los animamos. La verdad es que nos ha donado gente que no ha hecho falta decirles nada, simplemente de voluntad propia han dicho, oye, es para DAON, nosotros nos apuntamos. Es muy de agradecer, de vecinos, de regalos particulares, de una clienta que ha entrado a la tienda y ha dicho, eso, pero lo quiero donar para... Y es muy gratificante. Sí, sí. Entonces, hay que seguir en esa línea y en ese camino. Sí, sí, sí. Tito, ¿qué nos quieres decir? Pues nada, pues lo mismo que lo mismo que Alberto, pues eso, agradecer a toda la gente que ha apoyado el evento, que seguimos contando con ellos. Por ejemplo, hay que decir ya que, por ejemplo, el grupo de música ya no puede venir, estamos contactando ya con otros. De Talavera o comarca, porque nosotros queremos la gente de aquí, queremos estar con la gente de Talavera y comarca. Claro. Entonces ya la vergüenza del Ropan, pues ya, como tienen un disco que grabar, pues entonces ya no podemos contar con ellos. Entonces, bueno, ya estamos en contacto ya con más gente, no hemos parado desde anoche en movernos para que esto fluya, evidentemente. Uh-huh. Si paras, pues no... Y entonces, pues eso, pues igual agradecer a toda la gente que nos ha ayudado, que nos ha patrocinado, y invitarles que, como nos queda un tiempo, que todavía pueden ayudarnos un poquito más. Ocasión la merece, la ocasión la merece, porque es para apoyar, para hacer más visible a las personas, porque todos somos personas. No obstante, hago un inciso, el Club Motero Talavaira no deja de hacer... Actividades socioculturales, muy importante la conducción en la moto. Ahora empiezan a cambiar el tiempo, el cuidado de la moto cuando salgas a carretera es imprescindible para... Me voy a atar las manos a las rodillas, porque no paro de dar golpes. Y que bueno, que cualquier evento que se organice en Talavera, ya sea de... Pues ahora que va a ser el Campeonato de España de autocross, seguramente que el Motoclub Talavera... esté apoyando al motor, al deporte y a todas las actividades que se hagan en nuestra ciudad para promocionarla y para diversificarla, por supuesto. Bueno, pues llegado el momento de que tengamos fecha, les vuelvo a emplazar a todos a DAON Talavera y al Club Motero Talavera para que vengáis a contarnos las actividades será que vamos a hacer. todo caso, seguimos haciendo ese llamamiento a empresarios, personas particulares que quieran hacer alguna donación para ese día en el Bar El Canario en la tienda del Taj Mahal. Pueden acudir e enterarse también de cómo funciona el Club Motero y todo lo demás. Y también hacemos un llamamiento a los grupos talaveranos, ¿no? Sí, que claro. Si quieren colaborar con este evento, que se pongan en contacto con vosotros. Uh-huh. Sí. Muy bien. Somos sin ánimo de lucro, lo repito, no tenemos poco dinerito. Es un acto solidario. Exactamente. Así que, exactamente, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, siempre nos damos a conocer. Así que, además, en Talavera, muchos músicos son muy solidarios y me consta que muchos nos escuchan. Sí, así que, gracias. Desde aquí, ese llamamiento a todos. Nos quedamos sin tiempo. Nos despedimos hasta el lunes. Ya a las 12 volveremos desde las 12 hasta las 2 de la tarde, si ustedes quieren, haciéndonos mutua compañía y pasando una mañana más entretenida. Gracias por su atención. Que tengan un fantástico fin de semana. Adiós.